Hoy empezamos en nuestro repertorio con Mariah Carey, una artista internacional. La cantante siempre se ha mostrado como una mujer exitosa, llena de glamour y algunas excentricidades, hay que decirlo. Pero detrás de la imagen de diva de la música hay una infancia tormentosa en la que sufrió por el bullying, sí, y porque su hermana quiso venderla con una proxeneta. Qué historia tan asombrosa, espantosa, con la que nos encontramos hoy con las revelaciones que ha hecho la propia artista. Por eso comenzamos el Café Mañanero con su repertorio. Conoceremos más detalles de este episodio, de verdad desconocido, extraño y lamentable, que ha vivido la artista internacional Mariah Carey, que recordemos tiene raíces latinas. Que tengan todos un feliz día. Así comenzamos el Café Mañanero. Así que por hoy, Mariah Carey estuvo a punto de ser vendida a una proxeneta o lo que se conoce también como el mundo de la prostitución. Bueno, afortunadamente escapó de esta historia que hoy nos sorprende, pero que es importante tenerlo en cuenta. Es lo que desafortunadamente viven muchas personas en el mundo. Por eso hay campañas internacionales en contra de la trata de personas. Y por otra parte, también el tema del bullying, ¿no? Que es algo muy frecuente, no solamente en los Estados Unidos, sino también incluso acá en España. Hasta ahora se ponen en marcha campañas en contra del bullying. Nos solidarizamos con Mariah Carey, que atravesó ese momento difícil. Mariah Carey, una de las grandes intérpretes de la música internacional. Tenemos más de su repertorio. Oh, Comenzamos el café mañanero, lo hacemos con el sonido internacional de Mariah Carey. La artista es noticia, la artista que entre otras cosas ha llegado al quinto piso, 50 años, aunque parece que tuviera 30, 35, se mantiene en forma. El caso es que ha revelado varios episodios complicados de su vida en el libro The Meaning of Mariah Carey. Como la relación con su familia, el trato que recibió en su niñez por su ascendencia y hasta detalles del matrimonio que tuvo con el productor musical en la década de los 50, Tommy Mottola. Muchos detalles de su vida, pero de verdad ha sorprendido el hecho de que revele que con 12 años, su hermana la drogó y trató de venderla a una proxeneta. La cantante publica un libro de memorias en la que relata, repito, la violencia familiar, un matrimonio opresor, el trato bipolar y otras tragedias personales que han marcado su carrera. Hasta el momento conocíamos a Mariah Carey como una artista internacional muy exitosa, pero ahora ella se encarga de compartir también esta parte oscura de su vida. Bueno, mucha fuerza, Mariah Carey, para continuar ofreciendo éxitos en su carrera artística y para superar también todos esos difíciles recuerdos. De comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el Café Mañanero, efectivamente, de Latinos FM 107.9. Y aquí está nuestro comentario del día. La Comunidad de Madrid no cumplirá en la orden colegiada anunciada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras el Consejo Interterritorial. Resulta que el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, dejó claro que esa medida, que dicen que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, no ha sido aprobada por el consenso y, por tanto, no tiene validez jurídica. El gobierno regional anuncia así que no acatará la orden que supondría restringir la movilidad en la ciudad de Madrid y otros municipios de la región a raíz del recrudecimiento de la pandemia del coronavirus. Pues uno desde el común puede pensar claramente que cuando se reúnen para tomar este tipo de medidas, lo realmente importante, el tema de fondo, es la salud y hasta la vida de las personas, no los detalles o cualquier observación jurídica. Es increíble el espectáculo de irresponsabilidad que se está viendo en Madrid. Y como lo decía el ministro, la salud de Madrid es la salud del resto de los españoles. Pueden haber diferencias ideológicas, de partidos, en fin, eso es aceptable y es normal. Lo que nos parece lamentable es que a estas alturas y con los antecedentes que tenemos de esta pandemia en Madrid y el resto de España, se esté en estos momentos dando largas para tomar medidas extremas para contrarrestar la propagación del virus que se ha cobrado miles de vidas y que, repito, está experimentando una nueva ola. A propósito, quiero compartir también lo que decía ayer la canciller alemana Angela Merkel. La situación sigue siendo grave. Tómenselo en serio. Era el mensaje que dejaba Angela Merkel en una comparecencia pública en relación con la pandemia del coronavirus. Recordemos que Angela Merkel es la líder mundial que de alguna forma ha sido más sensata en torno a esta pandemia. Cuando apenas empezaba, no dudó en decir de que mucha gente se iba a contagiar, para la sorpresa incluso de muchos líderes mundiales. También fue la primera en salir del confinamiento y afrontar la realidad. Y bueno, ahora nos dice, y seguramente porque se lo dicen también sus expertos en la materia, la situación sigue siendo grave. Tómenselo en serio. Cambiamos de tema porque tenemos que rendir tributo a un cómico grande que se nos ha ido. Estamos hablando de Kino. A los 88 años, falleció ayer en la ciudad de Buenos Aires. Quedó inmortalizado con su obra Mafalda, la tira cómica. Que recordemos, va de una niña que reflexiona sobre el comportamiento del mundo. Desde el famoso vamos a crear el ministerio de a dónde vamos a parar hasta que alguien me diga cómo se pone esto en el alma. Estamos hablando, repito, algunas frases de esa tira cómica. Palabras de Mafalda. Bueno, siempre hablado, considerado el mejor cómic del mundo, pero nos ha dejado para la eternidad. Ojalá y sepamos valorar cada una de las reflexiones que hace a través de Mafalda. También quiero destacar que la Unión Europea pidió al régimen venezolano que aplace las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, avisando a través de la misión diplomática desplegada en Caracas, de que no reconocerá las elecciones ni la Asamblea Nacional que salga de ese proceso al carecer de las condiciones democráticas mínimas. Así lo transmitió la misión enviada por el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, la semana pasada en Venezuela. Los diplomáticos europeos se vieron con el dirigente chavista Jorge Rodríguez, encargado de las negociaciones con el opositor Enrique Capriles, y le exigieron retrasar 6 meses las elecciones para dar espacio a un proceso dialogado con la oposición que mejore las condiciones de los comicios. Es lo que informa la Unión Europea a través de uno de sus altos cargos. ¿Cómo se va a tomar el régimen esta solicitud de la Unión Europea? Yo creo que esto viene a confirmar también de que hay muchas dudas en torno al acompañamiento que se le pretende hacer a Venezuela o al gobierno de Nicolás Maduro. Y también, seamos claros, a la oposición en representación de Enrique Capriles en torno a las próximas elecciones legislativas. No hay claridad, repito, en torno a las elecciones en Venezuela. No hay claridad en torno al futuro del país, que sigue sumido en una crisis de la que ya le he dicho en numerosas ocasiones que la palabra en sí, crisis, se ha quedado demasiado corta. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Estamos comenzando un nuevo mes. Estamos comenzando el mes de octubre. Y atención al tiempo para este jueves, entonces, primero de octubre. La presencia de dos frentes podrían este jueves traer, atención, en Galicia, Asturias y Andalucía, vientos y fenómenos costeros, con cielos nubosos, lluvias y chubascos en Galicia, Cantábrico y noroeste de Navarra, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. En lo que tiene que ver con las comunidades, atención cómo vendrán las cosas en la Comunidad Valenciana. Cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución en el interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco aislado. Temperaturas en ascenso, que pueden ser localmente notables para las máximas del litoral de Valencia y Alicante. Viento de componente oeste flojo a moderado en Valencia y Alicante, o variable flojo en Castellón. Hoy los valores en lo que tiene que ver con las temperaturas van a estar en torno a 28 grados centígrados. En algunos puntos de nuestra comunidad pueden alcanzar incluso los 30 grados. Es como si se regresara el verano después de entrar en el otoño. Así viene entonces en la jornada, con amenaza de chubascos. En cualquier caso, le estamos deseando a todos un feliz día. La invitación es para que continúen con nosotros hasta las 10 de la mañana, compartiendo la actualidad y el entretenimiento del Café Mañanero. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae todos los días el tema político del día. También ya está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae, por otra parte, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En el tema político del día tenemos la posición del presidente Pedro Sánchez, quien según los medios elude defender al rey de esas amenazas ficticias y según Pablo Casado le acusa de subvertir el orden constitucional. Y es que ha preferido zafarse ya que es un asunto incómodo para él y ha preferido dejar aparte los reproches a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y a su ministro de Consumo, Alberto Garzón, por los ataques a la corona, y no acepta de que parte de su gobierno ha abierto una campaña frontal contra la jefatura del Estado. Y todo esto, según su opinión, la de Pedro Sánchez, son amenazas ficticias enarboladas por el PP para minar y desgastar al gobierno, al Ejecutivo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el presidente Pedro Sánchez generando un innecesario conflicto entre el gobierno y la monarquía? ¿O por el contrario, está dando pasos para una unión verdadera? Y también nos preguntamos si Pedro Sánchez está sometido a las propuestas de Iglesias, Garzón y incluyendo a las de Rufián, ya en busca de lograr aprobación de sus presupuestos que están tambaleando. Tema político del día. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad, mientras que como cada primero de octubre, hoy se está conmemorando el Día Mundial del Vegetarianismo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy la aclamada actriz y cantante estadounidense Julie Andrews, recordada por sus papeles en las cintas La Novicia Rebelde y Mary Poppins, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 85, al igual que Brie Larson, la Capitana Marvel del universo de películas de Los Vengadores, nació un día como hoy hace ya 31 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. A comenzar de nuevo. Bueno, gracias, gracias, Carlos Angulo, por el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pasamos ahora a otro segmento del Café Mañanero. Hablamos del apartado ecológico. El medio ambiente es una prioridad para nuestro programa. Y hoy nos hacemos eco de una nota que aparece en la BBC. El descubrimiento de lagos subterráneos en el polo sur de Marte. ¿Y qué nos dice esto sobre la posibilidad de vida en el planeta? La delgada atmósfera de Marte impide la presencia de agua líquida en la superficie del planeta rojo, pero el agua podría permanecer líquida bajo la Tierra. Esto es lo que muestra la detención de 3 lagos subglaciales cerca del polo sur de Marte, según un estudio publicado este lunes en la revista Nature Astronomy. Los científicos a cargo de la investigación también confirmaron la existencia de un 4.º lago cuya presencia se había insinuado en 2018. El agua líquida es esencial para la biología, por lo que el hallazgo será de interés para los investigadores que estudian el potencial de vida en otras partes del sistema solar. Vamos ahora con el, a ver, las cotizaciones, sí, las bolsas, el apartado económico, las tendencias económicas. Empezamos con la cotización del euro frente al dólar. Hoy se cotiza a 1,17, se mantiene. El petróleo lo encontramos en $42.47, sube un 0,40%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 6.716 puntos. Se mantiene. ¿Algún titular para destacar de los mercados? Que la volatilidad, sí, la volatilidad seguirá por encima de su media histórica hasta el final de año. Y la división vuelve a surgir en el Banco Central Europeo ante la respuesta a la segunda ola del virus. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. Siguiendo las indicaciones. A propósito, Manu Chao se acercó a ver un mural de su rostro hecho por un artista uruguayo, concretamente José Gallino. Exactamente en Barcelona. Hace murales de distintas celebridades. También ha hecho retratos de Rafa Nadal, Mireia Belmonte y ahora pues Manu Chao. Enhorabuena por estar en la agenda de este prestigioso pintor José Gallino. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Ahí lo tenemos. Bueno, Manu Chao, uno de los grandes intérpretes de la música hispanoamericana. ¿Qué voy a hacer yo? Es la nueva música protesta. El Café Mañanero a esta hora a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, gastronomía latinoamericana, especialmente de Brasil y Ecuador. Ahora tiene también espectáculos, o mejor dicho, música en vivo, jueves y viernes. Es un restaurante amplio, grande, acogedor, que tiene además barra, terraza, comedor privado, restaurante Yacaré. Zona Estadio Mestalla, Metro Aragón. No lo olvides. Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré. Más adelante estaremos conociendo más detalles acerca de las novedades en Restaurante Yacaré. Sorbo de actualidad. Sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Los rebrotes del virus son ya un quebradero de cabeza para España y los organismos internacionales, así lo apuntan en sus informes. El último ha sido el Fondo Monetario Internacional, que ha publicado los resultados de su misión anual a España, en los que advierte a las autoridades de que mantener controlada la segunda oleada de infecciones será crítico para las perspectivas económicas. En otras palabras, no frenar el virus ahora y permitir su propagación tendrá un efecto económico amplificado en el tiempo. Toda una advertencia para las administraciones que prefieren adoptar medidas laxas contra el coronavirus para no frenar la actividad económica. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con el boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Ministerio de Sanidad ha registrado este miércoles 11.016 casos de COVID-19, de los cuales 3.897 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 2.586 del pasado martes, situándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus en 769.188. En cuanto al número de fallecidos, el departamento que dirige Salvador Illa ha registrado este miércoles 177 fallecidos por COVID-19, 486 en la última semana. Entre tanto, el gobierno restringe la movilidad en Madrid. Sin embargo, el gobierno regional dice que el borrador no es jurídicamente válido. Concretamente, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, ha asegurado que el borrador debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no ha sido aprobado por consenso, según recoge el artículo 14.1, y no es jurídicamente válido. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que su ministerio va a publicar el boletín oficial del Estado una orden para hacer efectivas las restricciones de movilidad aprobadas por la mayoría de las comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que obligará al Gobierno Autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la ciudad de Madrid y otros 9 municipios. La salud es lo primero y en Madrid la situación es compleja, ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En el grupo COVID-19, un acuerdo imprescindible en materia de salud pública que fue aceptado por la Comunidad Autónoma de Madrid, la propia Comunidad Autónoma, todos ustedes lo han visto, emitió un comunicado en el que el gobierno autonómico se mostraba satisfecho por este acuerdo. Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños, ni los españoles. La salud de Madrid es la salud de España. Madrid es especial porque la salud de Madrid es la salud de España. Y bueno, pues fin, ahora ya tenemos una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, que es fruto de una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, mucha atención a esta noticia. La Secretaría de Estado de Migraciones ha publicado una instrucción por la que se establece que todos los jóvenes extranjeros de terceros países que se hayan acogido al Real Decreto Ley 13-2020 del 7 de abril tendrán una autorización de residencia y trabajo de 2 años renovables por otros 2 en el mes de abril, y con el fin de aportar una respuesta a la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adoptó medidas urgentes en materia de empleo agrario para favorecer la contratación temporal de trabajadores. En este sentido, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aportó al Real Decreto 2 supuestos que permitían acogerse a esta medida extraordinaria a trabajadores migrantes en situación regular cuyo permiso de trabajo fuera a concluir antes del 30 de junio, y a jóvenes nacionales de terceros países entre los 18 y los 21 años que se encuentren en situación regular. La actualidad de América Latina. Vamos efectivamente con la actualidad de América Latina. Destacamos que Colombia extiende el cierre de fronteras a través del decreto 1297 de este año. El gobierno colombiano señaló que el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y fluviales del país se extenderá hasta el próximo 1 de noviembre. Escuchemos al director de Migración Colombia, Juan Espinosa. El decreto 1297 de 2020, el gobierno nacional determinó prorrogar el cierre de fronteras hasta el próximo 1 de noviembre de 2020. Esto quiere decir que el 1 de octubre no se abrirá el paso fronterizo por ninguno de los puntos del territorio nacional. Seguiremos con ese cierre mientras se evalúan las condiciones de una apertura organizada, con la participación activa de la Gobernación de Norte de Santander, de los distintos gobernadores y, por supuesto, en coordinación con las autoridades de salud. Los cierres buscan preservar vidas, cuidar personas, y en ese sentido seguiremos desde Migración Colombia acatando las disposiciones del Gobierno Nacional y preparándonos para el momento en que se determine la apertura de los puntos fronterizos. La actualidad de América Latina. Seguimos este repaso de las principales noticias de América Latina. El Comando Sur de Estados Unidos informó que el instructor de misiles guiados, William Lawrence, desafió este miércoles al régimen de Nicolás Maduro por sus excesivos reclamos marítimos en aguas internacionales a través de una operación de libertad de navegación en el Mar Caribe. El comunicado dice concretamente: la Armada de los Estados Unidos lleva a cabo operaciones de libertad de navegación en todo el mundo para demostrar el compromiso de los Estados Unidos de defender los derechos, las libertades, el acceso y los usos legítimos de las aguas internacionales y el espacio aéreo garantizado a todas las naciones, remarca el informe oficial. Y explicó la maniobra de este miércoles. El ilegítimo régimen de Maduro reclama indebidamente controles excesivos sobre aguas internacionales que se extienden 3 millas, unos 4,8 kilómetros, más allá de su mar territorial de 12 millas. Una reclamación que es incompatible con el derecho internacional. La Armada de los Estados Unidos ya había realizado maniobras de esta naturaleza el pasado 15 de julio, cuando PICMEI afirmó legal y pacíficamente los derechos y libertades de navegación, y el 23 de junio con una operación similar en aguas internacionales con el NICS. Bueno, pasamos a otro ámbito de la información de América Latina en este repaso que hacemos de la actualidad al otro lado del Atlántico. Los médicos volvieron a la huelga en Perú, el país con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Este paro, similar al que ya se vivió el mes pasado, se produce con los contagios y muertes en claro descenso, pero con los médicos como uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, pues 199 han muerto por el virus y más de 4.000 se han infectado. Y el Fondo Monetario Internacional amplió a 6.500 millones de dólares el plan de apoyo a las reformas en Ecuador. El presidente Lenín Moreno consideró una excelente noticia el consentimiento que da luz verde al nuevo programa para salvar la golpeada economía ecuatoriana, cuyo Producto Interior Bruto se contraerá un 11% en 2020 como consecuencia de la pandemia. Y mucha atención, Argentina, Brasil y México son los países de América Latina con mayor riesgo de sufrir ciberataques en los hogares. La agencia de seguridad digital Kerspik indicó que Chile tiene el menor coeficiente de peligro para los empleados que están trabajando desde sus casas. Latinos FM, orgullosamente latinos. Continuamos con este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. En el contexto internacional, un estudio realizado sobre una muestra de más de medio millón de personas en la India ha evidenciado la existencia de personas que son super contagiadoras del COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, siendo especialmente contagiadores los niños y adultos jóvenes. Luego de conocer esta noticia que estaremos ampliando más adelante, vamos con el avance de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Comenzamos con la Liga, donde las sorpresas no se han dejado de esperar. Y es que el Huesca le sacó un empate al Atlético Madrid 0-0 y demuestra que puede sacarle empates a los grandes como lo hizo ante el Valencia. Y otra sorpresa, la que estaba propiciando el Elche frente al Eibar 0-1 y que demuestra que tiene equipo de primera. Y el Valladolid, que le hizo un buen partido al Real Madrid y prácticamente con un gol insólito de Vinicius logró vencer a el Valladolid 0-1. Y continuamos con la Supercopa de Alemania, donde el Bayern Múnich llega a su quinto título, venciendo al Dortmund 3-2 y se acerca cada vez más al récord del Barça del sextete. Recordemos que tiene un partido pendiente, que es el Intercontinental de Clubes, y ahí quizá puede igualar al Barça si logra ganar. Y estamos también en Inglaterra, donde en la One Cup, los octavos de final, el Manchester City venció al Burnley y se va para los cuartos de final. Y en el Roland Garros, Rafa Nadal venció cómodamente a Donald McKenzie, y lo mismo hizo el argentino Schwartzman, venciendo sin problema a Guitaro. Y Dominic Thiem, que venció a Sock, y la número 2 del mundo, Simone Halep, que venció cómodamente a Begu, y Serena Williams, que no pudo competir por una fuerte lesión que tiene en el talón de Aquiles. Y en la flecha balona, la juventud está yendo por todos los títulos, y ahora fue Hirschi el ganador de esta competición. El mejor colombiano, Daniel Felipe Martínez, a 10 segundos y en la posición 13. Y en la Copa Libertadores de América, donde vimos impresionantes encuentros. Estos y muchos más en la sección Latino Deportes. Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. En el apartado de cultura y entretenimiento, hay que decir que tenemos luto porque ha muerto Kino, como lo decíamos al principio de nuestro programa. Estamos hablando del creador de la famosa tira cómica Mafalda, que conquistó al mundo con su peculiar sentido del humor. Creó el personaje de historieta más famoso de Argentina y uno de los más queridos del mundo hispanohablante. Repito, Mafalda, la niña más contestataria del humor gráfico latinoamericano. Ha fallecido este miércoles en la ciudad de Buenos Aires a los 88 años. Bueno, siempre será recordado Kino. Todos los géneros musicales. Contigo todo no me parece bien. Todos los géneros musicales. Tú me hiciste lo mismo, amor. Todas las banderas. pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Esta música que estamos escuchando hace parte del ambiente político en Bolivia y que se extiende hasta el exterior, es decir, fuera de las fronteras del país, gracias a los inmigrantes. Aquí en Valencia hay campaña. El partido Creemos, que encabeza Luis Fernando Camacho, tiene también una plataforma que le está trabajando con el propósito de acaparar justamente el voto de los bolivianos en el exterior. Ya la semana anterior hablábamos con su representante aquí en Valencia, Rider Carreño. Una vez más tenemos el placer de saludarlo porque de todas formas entra la campaña en los últimos 15 días. Recuerden, el próximo 18 de octubre los bolivianos elegirán presidente, vicepresidente, senadores y diputados. River, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y quisiéramos saber cómo marcha la campaña entonces aquí en Valencia. Hola Jorge, un cordial saludo a toda tu audiencia y a todos los residentes bolivianos en la comunidad valenciana. Pues decirte que nosotros seguimos trabajando, estamos trabajando por el binomio, por el cambio, ese cambio y presentar una política nueva, ¿no?, a todo Bolivia. Queremos llevar a cabo el plan de gobierno que tiene Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Hablemos de las principales propuestas que tiene Camacho para los ciudadanos bolivianos. Hombre, las principales propuestas, siempre lo hemos dicho, trabajamos bajo 6 pilares fundamentales, ¿no? Uno de los principales es reactivar la economía económica. ¿Y cómo queremos reactivarla? Pues dándole seguridad jurídica a todas las empresas privadas, a todas las empresas que vayan a invertir en Bolivia, ¿no? ¿Y qué queremos? Crear industria. O sea, como hemos visto, un ejemplo claro que Santa Cruz es el motor de la economía en Bolivia, ese mismo ejemplo queremos trasladarlo a los 9 departamentos, Jorge. Por esa razón es que estamos trabajando en eso, el partido está trabajando en eso, y es un reto que va a hacerse, porque sabemos que es una gran mentira si el Estado quiere hacerse cargo de todas las cosas. Porque en estos últimos 14 años no ha creado ni una industria el Estado boliviano. Al contrario, todo lo que han hecho, lo que tenemos es un déficit muy grande, tenemos una deuda muy adulterada, muy diferente a lo que se dejó en el año 2005. Ahora debemos, cada boliviano debemos como $2,000 a los chinos, ¿no? Ya no es a los norteamericanos, ¿no? Más las deudas que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y todo eso. Por esa razón es que el plan de Creemos ha creado esto. Veremos inversores para que creamos industria en la parte económica, ¿no? Para que así tengamos trabajo, tengamos más dignidad y, sobre todo, siempre hemos hablado en la educación, queremos darle el mismo derecho a las mujeres y a los niños, que haya una equidad en el estudio también. Ya lo decía anteriormente, ¿no? Que vamos a tener programadores e instalar en todos los niveles de estudio, de primario, secundario, con un computador, ¿no?, para cada aula, cada niño que tenga. Eso es lo que se está implantando en el sistema de educación. Y en el sistema de salud, Jorge, pues estamos implantando una salud universal, gratuita, ¿no? Y me preguntará usted cómo va a salir eso. Por eso es el plan económico que tenemos nosotros acá en la parte cuando vengan los inversores, para poner todo ese capital, de ahí va a salir para todo esto que estamos haciendo, Jorge. Bien, es importante poner en contexto a nuestra audiencia y en particular al votante boliviano del panorama político en Bolivia en estos momentos, ante la retirada de la candidatura de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, la semana pasada, las elecciones del próximo 18 de octubre, quedan con 7 postulantes a la presidencia, Entre ellos se destaca entonces Luis Arce, Delfín, recordemos, del expresidente Evo Morales, del movimiento al socialismo más, el expresidente Carlos Mesa, digamos, repite, quien terminó segundo en los comicios anulados de octubre de 2019. Ambos ostentan la mayor intención de voto, según una encuesta de Mercados y Muestras difundida por el diario Página 7. Y tenemos a Luis Fernando Camacho, líder regional del departamento de Santa Cruz y figura clave, recordemos, en las protestas que llevaron a la renuncia de Morales en noviembre del año pasado. Bueno, la retirada de Yanine Áñez, a ver, René, ¿cómo la interpreta usted? ¿A quién cree que va a beneficiar, Rieder, a quién cree que va a beneficiar la retirada de Yanine Áñez, que recordemos tenía, de todas maneras, en las encuestas, les aparecía un 10% de intención de voto? Jorge, mire, esas encuestas son unas encuestas pagadas que no van de acuerdo con lo que se ve en la calle, ¿no? Le voy a decir pero las encuestas son las encuestas hay que contestarlas independientemente. Mire qué paradoja. Simplemente me he remitido a ese 10%, un 10% que tendrá sus seguidores Yanine Áñez, guste o no. La pregunta en todo caso es, ¿a quién cree que beneficia la retirada de Yanine Áñez? ¿A Mesa, a Camacho, a ninguno, Jorge, porque la retirada de la presidenta Yanine Áñez beneficia a todo el pueblo boliviano en su conjunto, ¿vale? ¿Por qué razón le digo? Porque Yanine Áñez nunca debió presentarse como candidata a una elección, ¿no? Como candidata a presidente. El por qué le voy a decir, porque nosotros ella era una presidenta de transición. Hemos hecho una lucha para que salga el gobierno y no para que sigan la gente. O sea, en Bolivia hemos sacado al dictador, pero no la dictadura. La dictadura sigue con el movimiento al socialismo y eso es lo que queremos, es terminar de una vez la dictadura por completo en Bolivia. Y Yanine Áñez nunca debió presentarse. Por tal motivo, su renuncia de ella debió ser al comienzo, no ahora a la media carrera, ¿no? Eso nos favorece, sí, no a ningún partido político. Lo que favorece es al pueblo boliviano, ya, porque queremos que Yanine Áñez trabaje para el pueblo boliviano en su conjunto. Ahora, por otra parte, le quiero decir, las encuestas, mire qué paradoja. Le voy a decir claramente, en Potosí, Marco Antonio Kumari es la clave, es el símbolo, es como Camacho en Santa Cruz, ¿vale? Imagínese, no aparece. Aparece con Arce, aparece Mesa y aparece el Chino Chi y otro señor que no lo conozco mucho, ¿ya? Y no aparece la figura de Camacho. Y Quiroga, no aparece Camacho. O sea, imagínese esa paradoja, esa encuesta es como que usted diga... Que gane Arce o que gane Mesa en Santa Cruz. Si Santa Cruz son la fuerza, ahora Camacho es la fuerza que tiene en Santa Cruz, porque de ahí salió... Santa Cruz y Potosí salieron la protesta, Jorge. Fue ahí donde se creó esa protesta para sacar a Evo Morales. Y no puede ser que, y mire qué paradoja, nuevamente le vuelvo a decir, que en Santa Cruz tenga el 30% Camacho y Arce en La Paz y en todos los departamentos tenga el 40%. ¿No cree que esas encuestas son manipuladas? Nosotros tenemos nuestras encuestas bien claras y concretas y creemos, porque eso lo sentimos y lo vivimos. Y es más claro, aquí en Valencia, el único partido que está sacando y está teniendo mucha fuerza, y estamos con un 90% de la población boliviana que nos está apoyando, que va a apoyar el proceso de cambio, el nuevo cambio político que hay en Bolivia, es Camacho, Jorge. Por esa razón es que aquí es que se nota todo. Debemos tener un parámetro de ver unas encuestas a nivel internacional y nacional que se miran, y acá el movimiento al socialismo está perdido, no aparece. Comunidad Ciudadana tampoco, no hay ni un candidato, ni un representante de Comunidad Ciudadana, ni un representante del Movimiento al Socialismo. ¿Y cómo puedes tener un parámetro de que digan que están llevando una encuesta primero? Bueno, estamos a 18 días de las elecciones en Bolivia, es verdad, en que aquí sobre todo hemos visto a usted trabajando, y por eso justamente también le hemos contactado. Este año, la verdad es que la campaña ha estado un poco fría en comparación con otras elecciones. Yo no sé si la gente de todas formas está un poquito cansada de tantas elecciones, también un poco decepcionada de la clase dirigente. Pero como bien lo decía usted, Reader, hace un momento, hay una oportunidad de cambio en el país de una u otra forma. Y el próximo 18 de octubre habrá elecciones. ¿Qué información dispone en estos momentos de estas elecciones aquí en Valencia, el lugar donde se van a realizar, en la organización, en fin, a dónde tendrán que acudir los electores? ¿Dispone ya usted de este tipo de información? De momento no estamos, porque el que maneja toda esa información es el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Sí. Aquí es el que nos va a llamar a todos los representantes para que veamos y dónde va a ser. Primeramente se está manteniendo en la universidad el día de la votación, pero con esto del COVID pues no estamos seguros, ¿no? Van a haber muchos cambios, no sabemos qué es lo que nos van a decir. Solo estamos esperando que se posesione bien el Tribunal Supremo Electoral para que así ya nos mande una notificación y sepamos bien y nos dé la mejor información que nos tengan que dar, que son ellos los llamados, ¿no? Para informarnos, ¿no? Pero nosotros en sí seguimos haciendo la campaña, vamos de ir a muchos pueblos, estamos avanzando y, como le digo, Jorge, se siente el sentir de la gente, quiere el cambio de una nueva política, de unos nuevos actores que son estos jóvenes que nos van a llevar adelante, van a sacar a Bolivia a un futuro para adelante. Vamos a terminar, como le digo, con estos corruptos que han hecho durante 14 años, han hecho tanto daño al país. Vamos a terminar con la delincuencia y sobre todo con la pedofilia, que ha habido mucho. Solo este partido ha sido conocido así. Por eso es que le digo yo, da mucha vergüenza de ver unas encuestas tan claras. Hace menos de un año, Jorge, que la gente, todo el mundo protestamos. En La Paz, en Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, en todos los departamentos salió a protestar porque estaba en contra de esta corrupción, en contra de esta delincuencia y en contra de esta pedofilia que estaban haciendo el movimiento al socialismo, ¿ya? Porque recordemos que Evo Morales está juzgado como pedófilo, y no solo Evo Morales, están dirigentes del MAS, están diputados, están senadores, o sea que ha creado todo eso, el movimiento al socialismo, donde es una lacra de partido, así lo podemos decir, y creo que los bolivianos debemos ser conscientes y tener razón, porque todos bolivianos tenemos hijas, tenemos hijos, y no queremos que pasen por ese mal momento o esos tragos amargos que ha dejado este partido, Jorge. River, muchísimas gracias por su tiempo aquí en el Café Mañanero y muchos éxitos en las elecciones. Muchísimas gracias, Jorge. Encantado de estar nuevamente en tu programa y un cordial saludo a toda esta masiva audiencia y un abrazo muy fuerte a todos mis compatriotas bolivianos y decirles que siempre estén pendientes y voten con cabeza y corazón, que sabemos que el futuro ya lo tenemos cerca. Y este 18 lo vamos a realizar y vamos a hacer, a demostrarle a los bolivianos que sí hay un verdadero cambio, y es Camacho y Kumari, compañero. Reader Carreño, representante del partido Creemos, que recordemos tiene en cabeza a Luis Fernando Camacho, de cara a las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia. Estamos a la espera entonces de confirmar precisamente el lugar donde se realizarán las elecciones. En todo caso, a raíz de la situación sanitaria que está viviendo España, falta ver si se da la autorización para la realización de los comicios. En el caso de la República Dominicana, la permitieron, y esperemos entonces que también la puedan autorizar las de Bolivia. Radio con estilo latino. Para un oyente global. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ya con las tendencias en las redes sociales. Sí, Carlos Angulo nos trae este importante segmento. Las tendencias. A ver si alcanzamos a escuchar a Carlos Angulo. Bueno, escuchen a esta hora el Café Mañanero. Decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde podemos disfrutar deliciosos platos de la gastronomía colombiana, especialmente patacones, de jueves a martes. Así que es el momento de acercarse a Patacón Tostado. Recuerde, calle Albacete número 21. Ahora sí tenemos a Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. A esta hora, lo más comentado, tanto en Twitter como en Instagram, en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Mafalda, debido a que el día de ayer falleció a sus 88 años el creador de la historieta más reconocida en el idioma español. Falleció el humorista y caricaturista argentino Quino a causa de un ACV el día de ayer. Entre otros de los nombres, a esta hora más de 27.000 usuarios comentan el nombre de Tom Holland, ya que el nuevo diseño de Peter Parker en el más reciente videojuego de la plataforma PlayStation ha demostrado que el diseño del personaje se parece muchísimo al actor que actualmente encarna al Hombre Araña en el universo de películas de Marvel. Entre otros de los nombres que encontramos está el de Kubo, con más de 6.000 menciones a su participación en el partido del Villarreal. Entre otros encontramos las tendencias, el hashtag Feliz Jueves, así como el hashtag Ayuso Dimisión. Miles de usuarios recuerdan que Ayuso, la Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se encuentra en estos momentos enfrentada contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con respecto a la situación de la capital española. Entre otros de los nombres, nos encontramos el nombre de Santiago Segura, quien asegura que Padre no hay más que uno o dos, su más reciente película, llegará muy pronto a la plataforma de Amazon Prime. Esas son las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, por esa información, las tendencias en las redes sociales. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. En Valencia podemos disfrutar de la mejor panadería colombiana. Estamos hablando de Pica Pan, Gran Vía Fernando el Católico número 71. También platos latinoamericanos. Pica Pan, Gran Vía Fernando el Católico 71. Desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Todos los días. Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Estamos ya en el cemento de extranjería o asesoría jurídica en el Café Mañanero. Nos place saludar a esta hora a la abogada Diana Piedraíta, abogada. Muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge y Lidia, a todos nuestros oyentes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Hoy vamos a abordar un tema muy recurrente en este ámbito de la inmigración o de la ley de extranjería. Vamos a hablar de la reagrupación familiar. ¿Qué es la reagrupación familiar, abogada? Vale, pero aquí vamos a hablar de la reagrupación familiar, ¿vale? Es aquella situación cuando un extranjero que reside aquí en España, ¿vale?, decide traer a su familia que ya tiene su país de origen. Estamos hablando de una persona que se ha instalado aquí en España y luego pues trae, por ejemplo, a sus hijos. ¿En qué condición, bueno, o a qué tienen derecho las personas reagrupadas? Vale, aquí hay que tener en cuenta primero, ¿vale?, que para tener esa reagrupación yo tengo que tener mi primera tarjeta ya de residencia y ya estar en vía de renovación o ya tener la segunda tarjeta. Eso es muy importante, porque mucha gente nos pregunta, ¿y si acabo de tener mi permiso de residencia, puedo traer a mi hijo? No. Es importante saber que tienes que estar ya con la segunda tarjeta o en vía de renovación. Y aquí te podemos decir, ¿a quién podemos reagrupar? La ley establece que podemos reagrupar a nuestra pareja estable o reagrupante, o nuestro cónyuge, o también nuestros hijos, ¿vale? O también a los hijos de nuestra pareja. Y también podemos reagrupar a nuestros padres, a nuestros ascendientes. Cuando dice los hijos de la pareja, ¿cómo se demuestra eso, abogada? Vale, aquí para demostrar ello tenemos que demostrar que estamos casados, que tenemos un vínculo conyugal permanente, estable, y claro está, demostrar que ese hijo es de nuestro cónyuge, para demostrarlo de un acta notarial, aportando que estamos casados, aportando el certificado de matrimonio y aportando también el certificado de nacimiento del hijo de nuestro cónyuge. Bien, pasemos a otro apartado interesante de esta figura, la reagrupación familiar. Recordemos, ¿cómo se está realizando en estos momentos? Porque estamos hablando de personas que tienen que ser traídas de otros países. Las circunstancias sanitarias han generado, recordemos, unas restricciones en el tráfico internacional. En estos momentos, en particular con América Latina, ¿cómo está fluyendo? Vale, hay que tener en cuenta que se han establecido unas medidas flexibilizadoras. Podemos decir que, por ejemplo, si queremos traer a nuestro cónyuge, tenemos que ir a un notario, hacer un acta notarial, aportar todos nuestros medios de prueba suficientes, fotos, testigos, mensajes de que efectivamente esa es nuestra pareja o que también es nuestro hijo. También, como yo he dicho antes, aportar certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, y todo eso se aporta y se pide en el consulado o embajada española del país de origen que le den un documento, un visado, en el que esta persona pueda venir a territorio español. Hay que tener en cuenta que entre más pruebas mejor, porque será el consulado español o embajada española el que decida y sea competente para decidir si nos va a otorgar o no nos va a otorgar esa salida de nuestro familiar para que se encuentre aquí en territorio español con nosotros posteriormente. Abogada, ¿la persona que se va a reagrupar necesariamente tiene que estar fuera de España? Exactamente, necesariamente tiene que estar fuera de España. Es una pregunta muy interesante, Jorge, porque aquí muchas veces la gente confunde, ¿vale?, reagrupación familiar con la solicitud de tarjeta de familiar comunitario. Si yo, por ejemplo, yo ya he adquirido la nacionalidad española, aquí el trámite ya de reagrupación familiar no se llama como tal reagrupación familiar. Lo que vamos a pedir ya es una tarjeta de residencia de familiar comunitario. Son parecidos, podemos decirlo, sí. Pero aquí es diferente el régimen, porque tiene que tener en cuenta que esa tarjeta de familiar comunitario se puede solicitar aquí en país de origen, mientras que la reagrupación se solicita en país de origen, pero mi familiar está fuera, está en el extranjero. Esa es la diferencia que hay. Y teniendo en cuenta que la reagrupación le va a dar derecho a mi familiar a la tarjeta que tenga yo. Si es una de 2 años, será de 2 años. Si es una de 5, será una de 5. Mientras que con la tarjeta de familiar comunitario, lo que le va a durar de lugar es una tarjeta de familiar comunitario por 5 años. Que aquí cambia el tipo de tarjeta y autorización que se le da, dependiendo del trámite que se siga. Abogada, quisiéramos también conocer algunas particularidades de esta figura, repito, de la reagrupación familiar. Sabemos que muchas familias de América Latina, particularmente, son numerosas. ¿Hasta cuántas personas puede reagrupar una persona o una pareja? ¿Y de qué depende? Vale, aquí depende de unos requisitos muy importantes. Primero, lo van a pedir de vivienda. La asistenta social tiene que ver que nuestro familiar va a estar apto aquí en España, va a tener unas condiciones óptimas en nuestra vivienda. Claro está, si por ejemplo solo va a venir mi cónyuge, con una habitación será suficiente, pero si va a venir mi cónyuge y 2 o 3 hijos, hay que tener en cuenta que en una habitación no vamos a caber todos. Entonces hay que tener en cuenta, si tenemos es una familia de 5 personas en total, mínimo tiene que tener unas 3 habitaciones la vivienda, tiene que ser óptima. Por otra parte, también vamos a tener en cuenta lo que es los medios económicos. Para yo poder reagrupar a un familiar, tengo que demostrar el 100% del IPREN, que a día de hoy está sobre los 584 euros. Y adicionalmente, si queremos reagrupar a otra persona, son 50% más del IPREN, que podemos decir que son más o menos unos 300 euros. Por tanto, los medios económicos suficientes y estables es una característica fundamental y necesaria. ¿Dónde están los límites entonces, o qué limita la reagrupación familiar? Porque me pongo en el lugar de aquella familia que tiene 4 o 5 hijos. Tendrá que alquilar un piso que tenga 4 o 5 habitaciones, ¿es así? Bueno, tampoco 4 o 5 habitaciones. Por ejemplo, si tiene 3 hijos, perfectamente en 2 o 3 habitaciones sí podemos meterlo. El cónyuge la comparte, es una habitación, ya serían 2 personas, y tiene 2 hijos más, pues una para cada una. Eso sí es verdad, pero entre más hijos y familias muy numerosas, el piso tiene que ser muy grande y tiene que ser una vivienda adecuada. Eso sí también es un límite, y no solamente la vivienda, también el límite va a ser los ingresos. Si el reagrupante tiene unos ingresos mínimos de un salario básico, no va a poder reagrupar a toda su familia. Y nos encontramos con esas situaciones que muchas veces son dolorosas, solamente pueden traer a un hijo o al cónyuge, y toca dejar a sus hijos en su país de origen, y pasado muchísimos años después pueden ir trayendo a sus demás hijos. Es una parte muy complicada, abogada. Porque el hecho que usted nos diga que no los puedan reagrupar, aunque quisieran, porque la ley no se lo permite, pero que ese es de los aspectos donde amerita una revisión, hacer cambios a la ley de extranjería. ¿Qué otros aspectos de la reagrupación familiar destacaría? Vale, aquí lo que quiero destacar también, que en el país de origen se habría de hacer, para poder venir a España y poner esta solicitud, el reagrupado tiene que hacer un estudio médico en el cual diga que carece de una enfermedad infecciosa y que está en perfecto estado de salud para poder entrar a España. Le van a pedir que no tenga antecedentes penales, que tampoco tenga, como he dicho yo, una enfermedad grave, y que no se encuentre dentro del plazo de compromiso de no retorno a España. Porque muchas veces la gente, no, es que yo he estado en España, he firmado un compromiso que en 3 años no voy a volverme a España, pero luego nos encontramos con que su cónyuge quiere que regrese a España. Si está en esa situación, pues no podrá venir hasta que se finalice el plazo de no retorno. Abogada, ¿qué tanto ha afectado la pandemia a la reagrupación familiar? La pandemia a la reagrupación familiar ha sido un gran problema, porque muchísimas personas que estaban o querían traer a sus familiares se han quedado sin empleo, se han quedado sin trabajo, o incluso muchas veces estaban en el trámite y se estaban en un ERTE, y posteriormente en ese ERTE, una vez han cumplido los requisitos legales, se han quedado sin trabajo. También es cierto que se ha dado una flexibilización para aquellas personas que estaban en ese proceso de reagrupación y se quería entrar a un menor de edad. Por ejemplo, me he quedado yo sin empleo, se ha dado la oportunidad de que se vuelva a ese expediente, a, bueno, no a iniciar, sino a completar con otro empleo, y se van a tener en cuenta también las cantidades que se han recibido durante el ERTE. Ahí el gobierno ha sido consciente y ha visto que para que las familias no se vean desunidas y no cumplan ese sueño de poder estar juntos, han sido flexibles en cuanto al tema económico. Abogada, ahora le rogamos que por favor nos diga su número de teléfono, también la forma de contactar en general con usted para que a todas aquellas personas que tengan alguna inquietud al respecto de la reagrupación familiar o de cualquier otro asunto que tenga que ver con la ley de extranjería, porque recordemos que la abogada, que es egresada de la Universidad de Valencia, colegiada también, y tiene además la carrera de administradora de empresas, una excelente gestora especializada en extranjería. Entonces, sus contactos, por favor, abogada. Vale, Jorge, mi número de teléfono es 692-170-958. Vamos a repetirlo, por favor. 692-170-958. Bueno, se me entrecorta un poco la comunicación. Debo decirles que sí, estos temas los estamos publicando en las redes sociales, en YouTube, igualmente en Facebook, y también vamos a hacerlo ahora en Instagram, para que todas las personas que quieran volver a escuchar este espacio, estos cortes, esta información que nos está aportando la abogada, pues se la puedan volver a escuchar, y además tienen ahí también el contacto preciso, el correo electrónico, el teléfono, para que contacten con nuestra abogada. Diana Piedraíta, abogada, aquí en el Café Mañanero, que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, muchas gracias y gracias a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo día. Ok, hasta el próximo jueves. Recuerden que aquí en el Café Mañanero tienen una cita con la asesoría jurídica en extranjería todos los jueves. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con Rance Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Y a propósito de espectáculo, Restaurante Yacaré incrementa su música en vivo hasta los viernes, jueves y viernes. Seguramente Manuel nos los va a contar mejor. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Hombre, un poco de sabor para esta mañana de jueves, primero de octubre, arrancando el mes de octubre. Y nos place saber de que en Restaurante Yacaré ya no solamente en la semana tendremos un día con música, sino dos, el jueves y el viernes. Música para acompañar la rica gastronomía brasileña y ecuatoriana en un restaurante amplio, acogedor. Tiene un sabor distinto la gastronomía ecuatoriana y brasileña, el Restaurante Yacaré. No solamente por la calidad de un profesional como el chef Manuel, sino también por el lugar. Invita a disfrutar la buena gastronomía. Saludamos a esta hora al chef Manuel de Restaurante Yacaré. Manuel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo es eso de que ahora tendremos dos días con música en vivo? Jorge, buenos días. Un saludo para los oyentes de Latinos FM. Bueno, para todos tus acompañantes de la radio. De gracias. FM. Gracias, que estamos contentos y sorprendidos por esos dos días de música en vivo en el Restaurante Yacaré. Sí, la idea a petición de nuestro público, que hemos tenido buena acogida los días jueves en el, digamos, en el son latino amenizado, para cenar, una cena, digamos, con un ambiente musical latino. Ahora hemos pensado también en el día viernes para mimar a nuestros clientes, el lado brasileño también. Oh, vamos a poner bossa nova, pagode, música así, MPB. Entonces, para la gente que le gusta y la gente que ha ido y la primera vez como hicimos la apertura, a la gente le gustó y tuvo buena acogida, también hemos pensado en nuestros clientes del habla portugués. Qué bien, gracias Manuel por ofrecerle tanto sabor a esta ciudad con los platos típicos de Brasil y de Ecuador y ahora también con la música. Entonces Manuel, ¿cuál es la invitación que le hacemos a nuestros oyentes a esta hora? Sí, la invitación que les hacemos es que nos vengan a visitar Restaurante Jacaré, tanto hoy jueves noche que tendremos cantante de música latina y los viernes de música en portugués. Oh, qué les bien. Invito pues que nos visiten, aparte de eso, no solamente por la música en directo que vamos a tener, también por nuestra gastronomía que lo llevamos ahí siempre dando lo mejor para todos nuestros clientes. Nunca tanto más comida completo. Brasileña como ecuatoriana. Sí. Tengo que pienso que ahora está Restaurante Jacaré más completo que nunca. Se nos llena el estómago con tantos platos deliciosos y ahora también se nos llena el corazón, el alma, con la música brasileña y latina en general, que se puede disfrutar ahí en directo, en vivo. Qué bien, Manuel. Recordemos entonces, Manuel, ¿dónde está Restaurante Jacaré? Ya que la gente lo escuche de tu propia voz. Restaurante Jacaré está ubicado en la zona de el estadio de Mestalla, concretamente en la calle Vicente Sancho Tello número 7. En la calle Vicente Sancho Tello número 7. Nuestros teléfonos de contacto es el 960-064999 o también al teléfono a mi móvil por WhatsApp, que se puede hacer las reservas también al 66-58-63-657. Muy bien. Manuel, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, de igual manera. Un saludo a todos. Nos vemos esta noche en ese gran concierto. Sí, el estilo café concierto ahí en Restaurante Jacaré. Ya lo dijo Manuel, Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con nuestro segmento de entretenimiento. Ransel Abata a esta hora nos trae todas las noticias del mundo del espectáculo. Ransel, buenos días. Buenos días, amigo Jorge, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Hoy el espectáculo celebra el jueves del recuerdo, por eso es que estoy también tan contento. Empecemos hablando de Deborah Lee Furness, esposa del actor Hugh Jackman, famoso por su papel como Wolverine, Logan, en X-Men. Hace poco habló durante una entrevista sobre los rumores de la homosexualidad de su pareja. Ambos llevan casados más de 20 años y tienen dos hijos adoptados. Lleva muchos años siendo gay, dice ella, bromeó Furness en un programa de televisión muy famoso en Australia. La mujer aseguró que le parece de mal gusto que alguien le hable sobre la orientación sexual de una persona. Esto se fue lejos. Para enfatizar su degrado sobre los debates en cuanto a la sexualidad de Jackman, Débora declaró: es lo mismo que si alguien le dijera a Elton John que en realidad es heterosexual. Estoy segura de que le molestaría. Toma ya. No sé si has hablado de él, de Carlos Vives, pero yo me tomé la licencia de recortar esta nota que me dio muchísima alegría. El artista colombiano recibirá el premio Billboard al Salón de la Fama en la ceremonia de entrega de esos galardones el próximo 21 de octubre en Miami. Jorge, es tu paisano. Hay que celebrar ese reconocimiento por todo lo alto. Carlos Vives, desde mi punto de vista, se lo merece. Es un fajador y sobre todo es un buen representante de la cultura musical colombiana. ¿Tú qué piensas al respecto? Merecida. Entonces, como merecido ese reconocimiento en el Salón de la Fama, ¿no? Sí, señor, en Miami. Le será entregado el 21 de octubre en Miami, repito. El reconocimiento pondrá a Vives en excelente compañía junto a José José, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís, Mongo Santamaría, el gran combo de Puerto Rico, atención, Van del Recodo, Joan Sebastián, Marc Anthony, Franco De Vita o Alejandro Fernández, algunos de los artistas que ya tienen ese galardón. Enhorabuena, Carlos Vives. Sí, señor. Uno de los grandes créditos de nuestra música latina. Más noticias del mundo del espectáculo. Sí, como lo acabas de decir, tengo más noticias y estoy sobre todo muy contento porque ha llegado el momento del Jueves del Recuerdo, Jueves de TVT. Hoy con Cristina Aguilera. ¿Por qué Cristina Aguilera? Porque su álbum Mi Reflejo cumple 20 años. Sí, señor, Mi Reflejo es el álbum de estudio y el primero grabado en español de la cantante estadounidense Cristina Aguilera. Publicado el 12 de septiembre del año 2000, como dije antes, bajo el sello discográfico BMG USA Latin. Incluye versiones en español de 5 canciones de su álbum debut Cristina Aguilera, que fue publicado, por cierto, en 1999, así como 4 originales y 2 versiones de otros artistas. Las canciones fueron traducidas y adaptadas al español por Rudy Pérez, quien también produjo el álbum. En este álbum contamos con los sencillos Ven Conmigo, Pero Me Acuerdo de Ti, Falsas Esperanzas, Genio Atrapado, el que estamos escuchando de fondo, Por Siempre Tú, Una Mujer, y Si No Te Hubiera Conocido, a dúo con Luis Fonsi. Sí, señor, ya Luis Fonsi en su día estaba súper posicionado en América Latina con su primer álbum debut y no quiso faltar al llamado de Cristina Aguilera para participar en esta colaboración. Mi Reflejo, que da el título al álbum, es la canción escogida para la película Mulan, los cartones animados de Disney. Esta era la versión de Mulan, la primera que salió. Y luego Contigo a la Distancia, que es uno de los covers que hizo parte de esta producción tan aclamada por los fans. En Estados Unidos, el álbum llegó al puesto número 1 del Billboard Top Latin Albums y permaneció 19 semanas consecutivas en la cima, siendo todo un récord para Aguilera, convirtiéndola en la única mujer en tener este logro con casi medio año de éxito en toda la historia de Billboard. También logró posicionarse en el número 1 de la lista Billboard Latin Pop Albums. Si bien el hecho de ser un álbum con totalidad de canciones en español podría suponer una limitación para su éxito fuera del mundo hispanoparlante. Ahí la tenemos. Entonces, Cristina Aguilera. Actualmente, ya para finalizar esa nota, Ransel, ¿cómo está Cristina Aguilera? ¿Está haciendo música? ¿Está activa, digamos? Cristina Aguilera ahora mismo se encuentra muy entusiasmada con el proyecto de Mulan en live action, que retomó, remasterizó, refrescó la versión de Mi Reflejo, que es el sencillo que hace parte de la banda sonora oficial de Mulan. Lo único que los fans hispanoparlantes no están muy contentos porque no la versionó en español en esta vuelta. Sí, habrá que esperar, pero no pienso que a estas alturas Disney ya se ocupará de reversionarla. Creo que la dejarán en inglés, como se dice por ahí. Qué buen recuerdo el que nos trae en Rance la Bata con Cristina Aguilera, como para irnos a celebrar inmediatamente a Barbonao. Sí, señor. Los 20 años del álbum Mi Reflejo lo celebraremos, como dijo Jorge, en Barbonao, porque Barbonao tiene el sabor de lo bueno en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanaza. Allí pueden contar con desayunos, comidas, almuerzos, cenas y platos por reservas. No olvides el cubetazo, que es el cubetazo, una cerveza bien fría vestida de novia a lo dominicano. También contamos con variedades en jugos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. También tenemos servicio a domicilio. Es suficiente llamar al número 617-6304-97 y les responderá Paula Aló con un servicio personalizado, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Recuerden que hoy vengo así bello, coqueto, hermoso, como dice Lili todos los días, gracias al Chamo Barbershop en la calle María Ross, número 2 en Burjasot, ahí cerquita de la línea 1 amarilla, parada Burjasot-Godella, porque el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Recuerden que hoy tenemos a las 8:30 Gente Latina, porque el entretenimiento no se puede detener. Gente Latina con Jorge Rivera y un servidor que les habla hoy a las 8:30 en Latinos Televisión. Síganos en Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Gracias, chicos. Feliz jueves. Gracias, Rance Lavata, por esa información del mundo del espectáculo. Y aquí no se puede esperar absolutamente nada. De claro inmediato no. Llega... Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día. Rápidamente. Él es lateral de la Selección Nacional de Francia, Patrick Ebrack, quien estalló a través de su cuenta en Instagram y reveló algunas experiencias que vivió dentro de la Chatao, es decir, el lugar de concentración de el combinado francés. ¿Cuántas cartas racistas recibimos? Didier Deschamps, llévate a tus monos y vete a África. ¿Cuántas cartas así recibimos contra los jugadores? Pero las escondemos. Yo he visto algunas. Incluso hemos recibido cajas llenas de caca, ha revelado el deportista francés, que recordemos, campeón del mundo con Francia. Hay una característica muy importante en la selección de Francia, la selección sobre todo campeona del mundo, y es el alto número de inmigrantes o hijos de inmigrantes. Es decir, jugadores de color, negritos que tienen la selección, pero los resultados dicen que son personas exitosas. Qué vergüenza que ocurran estas cosas, ¿no? Sin embargo, los episodios de racismo dentro del fútbol francés no solo se reflejan desde las tribunas, sino también desde las altas esferas políticas. Según Ebra. Y cuando viene el presidente de la República, sabemos que la selección francesa no es de un jugador, es de el pueblo francés. Bueno, la verdad es que dice mucho más, lógicamente por cuestión de tiempo no nos podemos extender, pero son datos que revela el futbolista, repito, de la Selección Nacional de Francia, Patrick Ebra, y del que se va a hablar muchísimo seguramente hoy y durante estos días con estas revelaciones que está haciendo. Vamos inmediatamente con la información deportiva, pero antes tenemos por aquí, bueno, Carlos Angulo, que nos trae también un mensaje para tener en cuenta. Para todos aquellos amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, recuerden que Burritos tiene un nuevo lugar en Valencia, en la calle Trafalgar número 52, donde no solo consigues las ensaladas, las quesadillas, los Big Tacos, sino por supuesto los mejores nachos y los burritos, esos 15 ingredientes que puedes combinar a tu preferencia en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Y para celebrar esta semana la reapertura del local en calle Ramón Llull número 7 bajo, tienen que saber que hoy jueves 1 de octubre y mañana viernes 12 de octubre puedes conseguir en todos nuestros locales, tanto en calle Ramón Llull número 7 como en calle Trafalgar número 52, burritos a solo 4 euros para conmemorar esta semana de reapertura. Nos consigues en las redes como @burritos.es, también tenemos delivery por Uber, porque en Burritos, you choose, we roll. Gracias, Carlos. Hoy la huelga a Lili solamente le deja dar una mención. Buenos días para todos los oyentes. Buen café al cierre del programa. El café vale tarde a cualquier que nunca. Hora sabe bien, a cualquier hora es bueno. Y sí, la huelga de la AMT, tal como les habíamos venido contando, tiene hoy, 1 de octubre, su última fecha. Y hoy han sido los espacios de tiempo entre un autobús y otro en las distintas líneas mucho más extendidos. Así que lo que vemos en la calle son paradas llenas de gente esperando el autobús y autobuses que pasan con el letrero que dice en valenciano complet, es decir, que cuando pasa el autobús tampoco te puedes embarcar, Jorge Rivera. Así que bueno, vamos triste, a aterrizando. Triste, triste lo que está pasando. Bueno, los trabajadores, ya lo decíamos, Lili, tienen su derecho a hacer sus reivindicaciones, pero luego también es cierto que da la sensación de que es inoportuno, ¿no? Que haya tanta aglomeración en un autobús, es exponer la salud y la vida misma de los pasajeros, ¿no? Hoy especialmente, y miren que ya van varios días y me ha tocado porque vengo desde lejos de este sector de la radio, hoy ha sido el día que he visto más crítico realmente, de todos los días de huelga que me ha tocado. Me preguntaba... Hay un espacio de entre un autobús y otro, a mí particularmente me ha tocado hoy... Hora y media de espera. Hora y media de espera. Ya en estos días me tocó a mí una hora. Bueno. Me preguntaba precisamente nuestro comentario editorial y con todo el debido respeto a los trabajadores que hacen su huelga, porque tienen derecho a hacer su huelga, ¿sí? Dos son las reivindicaciones que los trabajadores están pidiendo. Uno, mayor seguridad sanitaria en los autobuses. Recordemos que desde la pandemia hay una suerte de cortina de plástico que te separa del, con sí. excepción de algunos muy pocos autobuses que los están implementando, lo están implementando. Pero muy lento. ¿Desde cuándo empezó esto y desde cuándo se anunciaron las mamparas? Y todavía siguen habiendo. La pregunta que me hacía yo en nuestra más reflexión. Reivindicaciones salariales. Esos son los dos puntos de honor de la huelga. Sí, pero la pregunta que me hacía yo es si a estas alturas de la vida no hay otras formas de protestar, de tal manera que no nos... Porque esto es un sabotaje al transporte público, donde resultamos afectados nosotros, los usuarios. Sí, son muchas fechas ya. Claro, y demasiado. Y ya ha habido varias mesas de negociación y nada que sale humo blanco. El conflicto sigue incluso... La semana pasada cuando hablábamos de este tema se decía que si para esta fecha del 1 de octubre no había acuerdo, es probable que se sumen fechas. Bueno, Lili, vamos con la mención. Este es un comentario termina que nos ha robado más tiempo. Ya. Exacto, termina la noticia de la huelga, así que si ya lo saben, quienes no estuvieran enterados para que lo tomen como previsión si tienen que trasladarse hoy de un lugar a otro. Al cierre del programa no podemos dejar de mencionar porque ya casi son las 10 de la mañana, la papita de leche que está abriendo sus puertas en sus dos direcciones, en San Vicente de Paúl número 19 con la carta tradicional de la cocina venezolana y María Cristina número 9 en papita de leche takeaway, porque nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que tienes allí a la papita de leche takeaway para deleitarte con arepas, empanadas, tequeños, tequeñones, zumos de frutas, en fin. Pásate por allí, María Cristina número 9. La papita de leche, el sabor de la cocina tradicional de Venezuela en Valencia. Y Kuro Obi Sushi, hoy reabre sus puertas la cocina de Kuro Obi Sushi para complacerte con los pedidos que puedes hacer a través del 633-97-8843, su nuevo número de teléfono. Pregunta, por ejemplo, por el Combo Deluxe, que es la promoción de la semana. Y no dejes de participar, además en el sorteo, y es el último día, hoy debe conocerse el ganador del sorteo de ese premio que combina belleza y sushi. Kuro Obi Sushi, comida japonesa a domicilio en Valencia, con el sabor del sushi venezolano. 633-97-8843. Gracias, Jorge. Será hasta mañana. Gracias, Liliana, por toda la información sobre Obi Sushi. Kuro Obi Sushi. Kuro Obi Sushi. Me he tenido yo que hacer bastante ejercicio bueno, también porque los primeros días me pasaba lo mismo. Kuro Obi Sushi. He empezado el curso, ya. Y la traducción es cinturón negro, que tú sabes que es la categoría máxima claro. dentro de la práctica. Bueno, Kuro Obi Sushi. El sushi cinturón negro en Valencia. Kuro Obi Sushi. Bien, vamos entonces con la información deportiva. Ahí sí que no hacen huelga. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Otro que no hace huelga es Adolfo Jiménez del Río, que les tiene toda la información deportiva. Empezando por la Liga, se está jugando la fecha número 4. Ganó el Real Madrid, pero se ve que le falta. No está todavía compacto el equipo blanco. Y el que sí vuelve a coger carrerilla es el submarino amarillo. Qué bien Estupiñán, el ecuatoriano, ya es titular. Lo está haciendo muy bien. Adolfo Jiménez del Río, entonces vamos con la información deportiva. Vamos con los resultados de la jornada de anoche y los partidos que continúan hoy. En la noche de ayer vimos unos partidos muy interesantes de la Liga Española y quizá que nos demuestran que está muy igualada, ya que el Huesca sacó un empate al Atlético de Madrid 0-0 y demostró que tiene la capacidad de hacer y afrontar a equipos muy fuertes como el poderoso Atlético de Madrid. Y el Villarreal, que goleó al Alavés 3-1 y demuestra que tiene una plantilla y una delantera también muy poderosa. Paco Alcácer, 2 goles y Gerard Moreno, 1. El Eibar cayó en su casa 0-1 ante el Elche. Un Elche que, después de que hizo el gol, se afianzó en el partido y no pudo el Eibar hacerle absolutamente nada. Y el Real Madrid, que sacó de la nada un gol con Vinicius, 1-0 ante el Valladolid, un poderoso Valladolid que demostró que tiene también las fuerzas suficientes para hacer grandes partidos. Nos da idea de que la liga cada vez está más igualada. Y para hoy, el Atlético de Bilbao recibe al Cádiz a las 7 de la tarde. El Sevilla se enfrenta a un Levante que viene en alza a la misma hora, 7 de la tarde, un partidazo. Pero quizá el partidazo de la jornada será el que propicien el Celta de Vigo en su casa ante el Club Barcelona, 9:30 de la noche. El Celta de Vigo que viene demostrando que en su casa se está volviendo imbatible, pero viene un Barcelona con todo y veremos un excelente partido. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa información, los resultados. Vamos también con la Supercopa de Alemania. Y en la gran final de la Supercopa de Alemania, en la noche de ayer, vimos al poderoso Bayern Múnich golear al Dortmund 3-2 y ganarse esta copa. Un quinto título que le acerca al récord que tiene el Barça en Europa de 6 títulos. Y es que lo tiene a la mano porque el próximo compromiso a este nivel será la Copa del Mundial de Clubes y con la cual lograría este ansiado sextete. Corentin Tolisso, Thomas Müller y Joshua Kimmich fueron los realizadores de los 3 goles. Un Kimmich que prácticamente se salió jugando al máximo y demostrando que tiene la idea y tiene el interés de que su equipo, el Bayern Múnich, logre todos los títulos. Si hablamos del fútbol alemán, también hablamos entonces del fútbol inglés. Ayer vimos a James Rodríguez ganar su cuarto partido consecutivo. Noticias del Everton, Adolfo Jiménez. Y bueno, Jorge, tuvimos la oportunidad de ver nuevamente en acción a James Rodríguez con el Everton. Y esto nos trae buenas sensaciones, porque quizá le ha dado toda la buena suerte a su equipo, el Everton, venciendo al West Ham anoche en la Capital One Cup con tremenda goleada. Y es que fue todo un espectáculo la presentación del colombiano, que golearon 4-1 al West Ham y demuestran que están en excelentes condiciones. Desafortunadamente, el Everton ha perdido 3 jugadores por lesión. Y esto sí quizá lo afecte un poco en la continuación de lo que vienen realizando a nivel no solamente Premier League, sino de esta Capital One Cup. Pasamos ahora a hablar del mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río. Ayer se cerró precisamente el mercado de fichajes. Y aunque el club no lo ha hecho oficialmente, bueno, vamos a mirar si en los últimos minutos lo ha hecho oficial, pues la llegada de Luis Suárez Charri al Granada, como lo veníamos anotando aquí en el Café Mañanero, el delantero colombiano que se destacó la temporada anterior en la segunda división con el Zaragoza, jugador del Everton, se ha llegado a un acuerdo para que juegue en el Granada. Entre otras cosas, regresa al Granada, porque ya por allá en el año 2017, él empezó justamente a jugar fútbol aquí en España, en el Granada. Fue donde llegó por primera vez. Entonces, vamos con el mercado de fichajes, lo que ha pasado en el cierre de este mercado de verano. Y en el mercado de fichajes hay un equipo que está dinamitando el mercado, ya que nos acercamos a su cierre. Nos quedan prácticamente 5 días y el Manchester United quiere formar una plantilla competitiva antes de este cierre. Y quizás tiene la dilatación del fichaje de Jadon Sancho, pero ha puesto las miras también en Ousmane Dembélé, por el que están dispuestos a pagar entre 50 y 60 millones de euros. Y al nombre del francés se une también el de Edinson Cavani, Luka Jovic e Ismael Sarr. Eso sí, para reforzar el centro del campo, contarían con N'Golo Kanté y el lateral izquierdo, Alex Telles. El equipo Manchester United es el más movido en estos últimos días, pero Mourinho no se queda atrás porque está interesado en Carlos Vinicius, el jugador delantero del Benfica, y que a sus 25 años puede ser un buen jugador en el Tottenham. Recordemos que tiene una cláusula de 100 millones de euros y según el citado medio, el TV24, la negociación empezaría con 50 millones. Y estamos viendo también las posibilidades de algunos traspasos. Y el Bayern Múnich ofrece al Brighton 16 millones de euros por Tariq Lamptey. Sin embargo, el club inglés pide una cantidad cercana a 25 millones de euros. Y Karl-Heinz Rummenigge, director general del club del Bayern Múnich, aseguraba en Bild que desea que el español Xavi Alonso sea entrenador del club próximamente. Estas son las transacciones más llamativas en el mercado de fichajes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Corrijo, el mercado de fichajes se cierra, sí, efectivamente, el día 5 de octubre, tanto en el mercado inglés como en el español. Tenemos todavía 4 días para hacer las últimas incorporaciones de cara a la temporada. Bueno, lo que corresponde a la parte del invierno, ¿no? Luego, es verdad que se abre nuevamente el mercado de fichajes en el mes de enero. Se pueden hacer otras incorporaciones. Sí, se pueden hacer nuevas incorporaciones. Del 4 de agosto al 5 de octubre, las incorporaciones del verano. Y luego, pues, el invierno, ¿no? Del 4 de enero al 1 de febrero. ¿Sí? Así va este año. Algunas modificaciones que se han hecho a raíz de la pandemia. Continuamos con más información deportiva. Pasamos ahora a Copa Libertadores de América. Y bueno, Jorge, valió la pena la trasnochada para ver espectaculares partidos de la Copa Libertadores de América. Desafortunadamente, el Independiente Medellín venció al Caracas 0-2, pero no le alcanza para nada. Ya está por fuera de esta Copa Libertadores de América. El Nacional de Uruguay cayó en su casa ante el Racing 1-2. El Palmeiras goleó al Bolívar 5-0. El River Plate venció al Sao Paulo 2-1. El Flamengo, el flamante campeón, venció al Independiente del Valle, que era la revelación de esta Copa Libertadores de América, con tremenda goleada 4-0. El Alianza de Lima empató con Estudiantes de Mérida 2-2. Y el Junior de Barranquilla, desafortunadamente, se despide también de esta Copa Libertadores de América, cayendo ante el Barcelona 0-2. Y para esta noche tenemos al Olimpia, que recibe al Santos de Brasil, el Tigre a Guaraní y el Delfín al Defensa y Justicia, para rematar esta quinta jornada de la Copa Libertadores de América. Una invitación muy importante a esta hora para mañana. Mañana se lanzan los desayunos de Restaurante Sabor a Mi Tierra. Recuerden, en la calle San Pancracio, número 7. Rica gastronomía colombiana. Allí, San Pancracio, número 7. A partir de las 9 de la mañana y hasta las 12:30 del día, las personas que se acerquen en ese horario solamente pagarán el 50% de lo que consuman. Así que aprovechar y a disfrutar toda la gastronomía colombiana en lo que tiene que ver con los desayunos, las empanadas, los pan de bonos. Restaurante Sabor a Mi Tierra. Vamos cerrando Latino Deportes con la Flecha Velona. Adolfo Jiménez del Río, pendiente del ciclismo. Y en la tremenda prueba de la flecha balona en el mundo del ciclismo, hemos visto otro fenómeno en el día de ayer, y se trata del joven suizo Hirschi, quien confirmó que en el muro de Huy es el más fuerte, y solo de 22 años, es quizá otra de las nuevas estrellas de esa nueva generación de ciclistas que vienen a confirmar que hay ánimo porque este deporte sea protagonizado por gente joven. ¡Qué alegría! Iván Sevenán, que también dejó su sello. Otro chico joven que aspira a estar luchando entre los grandes. Y es que Mark Hirschi confirmó en esta flecha.